Muy buenas noches, sed todos y todas bienvenidos al programa del Pistolero Zurdo. Estás en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, en internet a través de www.radiocuca.org. Ondas Libres, Radio Libre, emitiendo desde Oviedo, desde Asturias. Si hay alguien en directo ahí al otro lado, veréis que hoy empezamos un poco más tarde. Acaban de finalizar la retransmisión del partido de baloncesto nuestros compañeros de aquí de la radio, la unidad móvil ahí en Palencia, retransmitiendo el Palencia contra la Unión Financiera Baloncesto, que ganó ahí en campos de Castilla. Así que como están ellos retransmitiendo, pues nosotros empezamos solo un poco más tarde y nada. Pues eso, tenemos por delante casi una hora, hora y pico de programa. Creo que no hay nadie detrás, así que vamos a estar aquí el tiempo que nos apetezca para hablar de uno de los grandes genios de la música de este siglo pasado. Y no estoy hablando de Elvis Presley, no, amigos. En esta ocasión hoy vamos a hablar de Johnny Cash. Vamos a dedicarle un programa a este grandísimo músico, a este grandísimo cantautor, guitarrista, cantante, intérprete, compositor, que contemporáneo de Elvis Presley también, salió de allí de los estudios de la Sun en 1956, un estilo rockabilly, rock and roll, pero sobre todo blues, folk, country y también, como no, gospel. Johnny Ray Cash, nació en Cleveland, Arkansas, el 26 de febrero del 32 y murió en Nashville, Tennessee, el 12 de septiembre de 2003, a la edad de 71 años. Fue un cantautor y actor estadounidense, como os decíamos, ampliamente considerado como uno de los músicos más influyentes de la música popular del siglo XX, y aunque su carrera musical se centró en la música country, sus canciones abarcaron múltiples géneros musicales, como habíamos dicho, rock and roll, rockabilly, blues, folk o gospel. Su versatilidad en el programa musical se le permite estar en el Salón de la Fama del Rock, el Salón de la Fama del Country, el Salón de la Fama del Rockabilly y el Salón de la Fama del Gospel, y además figura en el Salón de la Fama de Compositores de Nashville. Sin duda, un genio. Cash era conocido por su distintiva y profunda voz de bajo barítono, así como por el sonido boom chica boom de su banda de apoyo de Tennessee Three, y por su imagen de outlaw, unido a un interés por tocar en prisiones estatales y a una actitud sombría y humilde que se materializaba con el modo de aparecer en el escenario, donde presentaba con una escueta fase «Hello, I'm Johnny Cash», en español algo así como «Hola, soy Johnny Cash». La frecuente ropa negra con la que suele vestir se le veló el apodo de «Men in Black», en español «El hombre de negro». My name out your window when I'm leaving. I won't even turn my head. Don't send your kin folks to give me no talking. I'll be gone, like I said. You'd say the same old thing that you've been saying all along. Lay there in your bed and keep your mouth shut till I'm gone. Don't give me that old familiar cry and cuss and moan. Understand, you're a man, I'm tired of your bad mouthing. Understand, you're a man. Thank you. give my other suit to the Salvation Army, and everything else I leave behind. I ain't taking nothing that'll slow down my traveling while I'm untangled in my mind. I ain't gonna repeat what I said anymore while I'm breathing air that ain't been breathed before. I'll be as gone as a wild goose in winter. Then you'll understand, you'll man, meditate on it. Understand, you'll man, you hear me talking on it. Understand, you'll man, remember what I told you. Understand. Para acercarnos a la vida de Johnny Cash, nada mejor que a través de sus canciones. Y también, pues es muy interesante los extractos del libro que os voy a leer hoy. Aquí el libro titulado Cash, la biografía de Johnny Cash, escrita por él mismo y por Patrick Carr, que me dejó aquí la buena amiga Vir, a la que le doy las gracias porque me ha vuelto a acercar a un personaje que tenía un poco ahí olvidado. Pues a través de, como os digo, de esta biografía y a través de su música vamos a acercarnos un poco. Es imposible abarcar hoy todas las facetas de este gran artista, pero bueno, vamos a acercarnos así por encima y pues quizás, quién sabe, en el futuro sigamos profundizando en la figura de Johnny Cash, tan controvertida y tan compleja y tan completa como su larga vida. En mi interior siento próxima a mi infancia, pero cuando miro alrededor a veces parece pertenecer a un mundo que se ha desvanecido. En el Estados Unidos de finales de los 80 es posible imaginar a familias enteras, chicos y chicas, entre 8 y 18 años al lado de sus padres en los campos de algodón, trabajando en el calor de julio del amanecer hasta el crepúsculo, espantando el cansancio con canciones espirituales. ¿Sigue habiendo lugares donde un joven pueda dejar su casa después del desayuno solamente con una caña de pescar y pasar todo el día dando tumbos y explorando a solas sin que le vigilen y sin temores, con la total confianza de sus mayores? Quizás los haya, así lo espero, pero sospecho lo contrario. Creo que aunque esos lugares aún existieran, la televisión nos habría cegado para verlos. El otro día hablaba de esto con un amigo. La vida de campo como yo la conocía es posible que sea algo del pasado, y cuando los músicos actuales, intérpretes y fans por igual, hablan de ser country, eso no significa que sepan qué es o se preocupen por la tierra y la vida que ésta sostiene y regula. Hablan más de opciones, un modo de vestir, un colectivo al que pertenecer, un tipo de música a la que llamar suya, lo que suscita una pregunta. ¿Hay algo detrás de los símbolos del country moderno? ¿O son los mismos símbolos toda la historia? ¿O esos símbolos son toda la historia? ¿Son los sombreros, las furgonetas y las poses de honky tonk todo lo que queda de la cultura que se desintegra? En aquel Arkansas, un modo de vida producía un cierto tipo de música. ¿No será que en la actualidad un tipo de música produce un cierto modo de vida? Quizás esto esté bien, no lo sé. Tal vez yo esté alienado y sienta el frío viento de la exclusión soplando en mi dirección. El orden establecido de la música country, que incluye la radio country y la Country Music Association, parece haber decidido, después de todo, que sea lo que sea el country, algunos de nosotros no pertenecemos a él. Me pregunto cuántas de estas personas cargaron a la vez un saco de algodón. Me pregunto si saben que antes de que me convirtiera en no country en los 90... sus predecesores me habían llamado no country en el 50 y en el 60, y también en los 70. En los 80 fui invisible. Pero todo ello es una molestia menor. Ni siquiera puedo comparar la felicidad que siento al ver que se me ofrece una nueva oportunidad, una vida creativa que pensaba que estaba llegando a su fin, con la situación de poder tocar para un joven público y predispuesto. A veces me siento como si en 1956 hubiera vuelto, viajando por las carreteras de aquellos primeros días del rock and roll, con Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lewis, Elvis Presley y todos los demás agitadores de Memphis. En efecto, antes del rock and roll había country y después de Memphis, por lo menos para mí, estaba Arkansas. Go, go, go, go, go, go, go, go, go. Jack era mi hermano mayor y mi héroe, mi mejor amigo, mi compañero, mi mentor y protector. Nos llevábamos bien, Jack y yo. Éramos muy felices juntos. Le amaba. Además, la admiraba de verdad. Lo observaba y respetaba. Era un chico muy maduro para su edad, reflexivo y constante. Podías confiar en él. Aquello me impresionaba, porque yo era débil, flaco y huesudo, sin apenas fuerza. Y cuando ya cumplió los 14, yo había decidido que me gustaban los cigarrillos. Empecé a fumar regularmente con 12 años. Le robaba tabaco a papá. Se lo mendigaba a los otros chicos y muy ocasionalmente compraba un paquete de Prince Albert, o a veces Bull Durham o Golden Grain, que yo mismo liaba. Sabía liarlos muy bien, era un consumado fumador. Sabía que era nocivo y autodestructivo, porque lo decía el predicador y porque resultaba obvio. Incluso entonces no importaba lo que dijeran los mayores, todos sabíamos que fumar te daña, pero nunca he sido de los que permitan que tales consideraciones se interpongan en mi camino hacia la ruina. Jack sabía que yo fumaba y no lo aprobaba en absoluto, pero no me criticaba. Como se dice hoy en día, me ofrecía su amor incondicional. El año que murió, incluso fumaba delante suyo. Era el 12 de mayo de 1944, un sábado por la mañana. Había planeado ir de pesca. Jack iba a trabajar en el taller de agricultura del instituto, donde trabajaba con una sierra de mesa cortando encinas para hacer postes de cercado. Parecía indeciso. Tomó una de las sillas de la sala de estar y la equilibró en su pierna para darle vueltas y más vueltas. Yo tenía mi caña de pescar apoyada en el porche. Empecé a salir por la puerta y le dije, «Venga, Jack, ven de pesca conmigo». «No», dijo sin mucha convicción, «tengo que ir a trabajar. Necesitamos el dinero». Ganaba $3 por trabajar todo el día. No recuerdo que mi padre estuviera en casa, solo que mi madre dijo, «Jack, no pareces muy convencido de querer ir». Y él dijo, «No lo estoy, presiento que ocurrirá algo». «No vayas, por favor», dijo ella, y yo fui su eco. «Ven a pescar conmigo, Jack, por favor, vámonos de pesca». Pero él seguía en sus treces. «No, debo hacerlo. Debo ir a trabajar. Necesitamos ese dinero». Finalmente dejó la silla en su sitio y con tristeza cruzó el umbral conmigo. Recuerdo que mi madre salió al porche a ver cómo partíamos. Nadie dijo nada, pero ella nos vigilaba. Normalmente no lo hacía. El silencio duró hasta que llegamos al cruce donde se bifurcan los caminos, uno en dirección al centro del pueblo y otro hacia nuestro lugar habitual de pesca. Jack empezó a hacer el tonto, imitando a Bugs Bunny, diciendo «¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo?» con esa ridícula vocecilla. Algo muy poco común en él. Comprendí que su alegría era falsa y seguí insistiendo. «Ven a pescar conmigo, Jack, venga, vamos». No quiso. «No, debo ir a trabajar», dijo nuevamente. Y eso es lo que hizo. Se dirigió a la escuela y yo bajé hacia nuestro lugar de pesca. Mientras pudo oírle, siguió con aquel bromista, nada natural. «¿Qué de nuevo, viejo? ¿Qué de nuevo, viejo?». En nuestro lugar de pesca pasé un buen rato sentado sin echar el anzuelo al agua. Finalmente lo lancé, pero solo jugueteaba, chasqueando el sedal con el agua, ni siquiera intentando que un pez se enganchara. Extraña sensación, como si supiera que algo iba mal, pero no sabía qué. Ni siquiera pensaba en Jack, todo lo que sabía era que algo no iba bien. Pasó un rato y saqué el sedal del agua para echarme en la ribera. Simplemente me quedé allí tirado. Pasó mucho tiempo hasta que me levanté, cogí la caña de pescar y emprendí el regreso a casa. Recuerdo que andaba muy lentamente, más lentamente de lo acostumbrado. Vi a mi padre viniendo hacia mí cuando llegué a la bifurcación donde había dejado a Jack. Iba en un automóvil, un Model A, creo. Recordar, el coche del predicador. El automóvil se paró junto a mí y papá me dijo, «Echa la caña de pescar en la zanja y sube al coche, JR, nos vamos a casa». Entonces supe que algo iba muy mal. Quería llevarme conmigo la caña de pescar, pero papá tenía un aire tan desesperado que obedecí. Tiré la caña de pescar en la zanja y subí al coche. «¿Qué ocurre, papá?», pregunté. «Jack se ha hecho daño de verdad», dijo él. No dijo nada más y yo no pregunté. Cuando llegamos a casa, a 1,5 km del cruce de caminos, cogí una de esas bolsas de papel marrón de las tiendas de alimentos del maletero del coche. «Ve a la caseta de ahumados», dijo con una voz silenciada y letal. «Hay algo que quiero enseñarte». La bolsa de papel estaba ensangrentada. En la caseta de ahumados sacó las ropas de Jack de la bolsa, las extendió en el suelo y me enseñó por dónde la sierra había cortado a Jack, desde las costillas hasta la ingle pasando por su vientre. Su cinturón, su camisa y su pantalón kaki, todo estaba rajado y ensangrentado, bañado en sangre. Papá dijo, «Jack se ha herido gravemente con la sierra y temo que lo vamos a perder». Entonces rompió a llorar. Era la primera vez que le veía o le oía hacerlo. Lloró solo unos instantes, entonces dijo, «He venido a buscarte, ya que está en el hospital, en el centro, vamos a verle. Puede que nunca más le veamos vivo». Vimos vivo a Jack. Estaba inconsciente cuando llegamos al hospital, anestesiado por las drogas que le habían inyectado para calmar el dolor, pero no se murió aquel día. El miércoles, 4 días después del accidente, todas las congregaciones religiosas del pueblo dispusieron un servicio especial a su nombre, y a la mañana siguiente experimentó una asombrosa recuperación. Dijo que se encontraba bien y tenía buen aspecto. Ahí estaba en la cama, también, como es posible, leyendo su correo. Le había llegado una carta de su novia y riendo alegremente. Mi madre y mi padre, yo mismo, pensábamos que estábamos presenciando un milagro. Jack iba a vivir. El viejo doctor Hollister sabía la verdad. Había operado a Jack cuando le ingresaron y nos repetía: no os hagáis ilusiones, tuve que extraerle gran parte de sus extrañas. Y bueno, ya no queda nada ahí dentro. Mejor avisáis a todos aquellos familiares que quieran verla antes de que fallezca. Así lo hicimos. Roy estaba en Texas, creo, y mi hermano mayor Luis en Osceola, Arkansas, sin perder del todo la esperanza. No por mucho tiempo. El viernes Jack empeoró y esa noche nos quedamos a dormir en el hospital, en las camas que el doctor Hollingsworth había dispuesto para que los ocho que éramos. Papá, tres chicas, tres chicos y mamá. El sábado temprano me despertaron los oídos de papá. Estaba rezando. Tampoco le había visto nunca rezar. Me vio despierto y dijo: vamos a su habitación, digámosle adiós. Entramos y todos lloraban. Mi madre estaba en la cabecera de la cama con mis hermanos y mis hermanas alrededor. Papá me llevó hasta el lado de la cama opuesta a mamá y allí escuché a Jack desvariando: las mulas han escapado, no dejéis que entren el maíz, atrapad esas mulas. Pero de pronto se calmó y adquirió una extraña lucidez. Miró alrededor y dijo: estoy contento de que estéis todos aquí. Cerró los ojos. Veo un hermoso río, dijo. Va en dos direcciones. No, yo no voy por ahí. Sí, ese es mi camino. Ah, mamá, ¿no lo ves? No, hijo, no puedo verlo, dijo ella. Vale, ¿pero oyes los ángeles? No, hijo, no oigo los ángeles. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Ojalá los oyeras, dijo él. Es tan hermoso, tan maravilloso, qué bonito es este lugar al que me dirijo. Entonces se quedó inmóvil. Tenía los intestinos envenenados. Vomitó esa sustancia infecta sobre su pecho y se nos fue. Well, I'm tired and so weary, but I must go along till the Lord comes and calls me away. Oh yes, well, the morning's so bright and the lamb is the light, and the night is as black as the sea. Oh yes, there will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me, dear Lord, I pray. There'll be no sadness, no sorrow, no trouble I see. There will be peace in the valley for me. The bear will be gentle and the wolf will be tame, and the lion shall lay down with the lamb. Oh yes, and the beast from the wild will be led by a child, and I'll be changed from this creature that I am. Oh yes, there will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me, dear Lord, I pray. Be peace in the valley for me. Mis sentimientos por Sam Phillips siguen siendo contradictorios. Pienso que fue otro de esos ángeles que se aparecen en tu vida, pero no estoy seguro de que me tratara correctamente en lo económico, tampoco de que no lo hiciera. Mayormente, sin embargo, sigo enojado porque nunca me regalara un Cadillac. Le regaló uno a Carl Perkins cuando me dio 1,000,000 de copias del Blue Suede Shoes, pero yo no tuve el mío cuando I Walk the Line obtuvo su gran éxito. No sé, quizás Sharon viera en Carl su futuro en el rock and roll, ya había vendido a Elvis a la RCA, mientras que yo era country, no se le regalaba Cadillacs a las estrellas del country. Es algo muy del rock and roll. Pero sigo pensando que merecía aquel Cadillac. Debí llamar a Sam y decirle que me enviara uno, enteramente negro, con adornos negro oscuro y quizás decoración interior en negro claro. No sé lo que cuestan ahora, pero en 1956 puedes comprarte uno de alta gama por $3,500. Me refiero a él como a Sam, pero en aquella época le llamamos señor Phillips. Todos lo hacíamos, aunque él nos decía que no lo hiciéramos. Al fin y al cabo, no era mucho mayor que nosotros. Creo que fue Elvis, que tenía 19 años cuando firmó contrato con Sam, quien empezó a llamarle así, y el resto lo imitamos. Las mujeres de Sun, Marion Kaiser y Sally Wisborg, reforzaban esa costumbre. Acudíamos a ellas con nuestras preguntas y problemas. ¿Dónde está nuestro cheque de royalties? ¿Podríamos hacer un cambio en la canción que acabamos de grabar? Nos escuchaban y decían, debemos consultarlo con el señor Phillips. Yo estaba en los 40 y pico cuando cambié esa costumbre. Me preocupaba que de seguir llamando al señor Phillips, él acabara llamándome señor Cash, lo que había resultado muy incómodo. El señor Cash era mi papá, no yo. Sam Phillips es un hombre de visión genuina. Veía el cuadro completo, es decir, que la juventud blanca de los años 50 enloquecería por música que incorporara los ritmos y el estilo de los riscos raciales que él producía artistas como Howlin' Wolf, Bobby Bland, B.B. King, Little Milton, James Cotton, Rufus Thomas o Junior Parker y otros. Una lista como mínimo tan impresionante como la que forman los chicos blancos que tocaban rockabilly y por lo que es famoso. Asimismo, tenía buen ojo para deslumbrar el talento y el potencial de un individuo, aunque no fuera aparente ni para él mismo. En cualquier caso, vi algo que nadie había visto antes y que ni yo mismo había imaginado. Tampoco seguía la manada, algo que, vista la originalidad de sus logros, no tiene ni que decirse. No era uno de esos tantos productores hombres de negocio que se ganan la vida esforzando a los cantantes y músicos a sonar como lo que venden en ese momento. Siempre me animó a hacer cosas a mi manera, a utilizar todas las influencias que quisiera, pero sin copiar jamás. Fue un gran y raro regalo el que me hizo, creer en mí mismo, desde el inicio de mi carrera discográfica. Me gustaba trabajar con él en el estudio, era muy astuto, tenía un gran instinto y mucho entusiasmo. Se emocionaba, no era del tipo pasivo. Cuando grabábamos algo que le gustaba, se le disparaba de la cabina y entraba en el estudio, riendo, aplaudiendo, gritando y huyendo. Eso ha quedado muy bien, ha ido de maravilla, decía. Esto es un canto rodado. Con aquello quería decir que sería un éxito. Su entusiasmo nos contagiaba, nos encendía, y tenía verdaderamente un toque especial en lo comercial. Sabía cómo presentar o cambiar una canción para que llegara al gran público. Un ejemplo sería Big River, que yo había escrito en el asiento trasero de un coche en White Plains, en Nueva York, como un lento blues de 12 compases, y así la canté en escena algunas veces antes de llevarla al estudio y cantársela a Sam. Su reacción fue inmediata. No, no, no, hemos de darle más ritmo. Hizo que Jack Clement sacara su Gibson J200, la afinara en abierto, cogiera un bottleneck y tocara ese potente acorde durante toda la canción, y aquello funcionó estupendamente. Me pareció fabuloso. El ritmo que había escuchado en su cabeza era mucho más potente que el mío, y siempre agradeceré que no se lo callara y me lo hiciera escuchar. Tenía ideas fijas. A veces me desagradaba que se pusiera frontalmente algo que yo quería probar. Tenía por costumbre despreciar ideas ajenas sin demasiadas contemplaciones. Pero en última instancia aquello nunca fue un problema para mí. Nunca perdimos algo valioso por ello, y además, la mayoría de las veces me hacía caso. De ningún modo, es decir, ni remotamente, era uno de esos productores a los que le gusta imponer su estilo a los artistas que acuden a su estudio. El método básico de Sam consistía en meterse en el estudio y decir, enséñame lo que tienes, cántame canciones y dime cómo piensas hacerlas. En lo básico estábamos de acuerdo. Ambos teníamos claro que mi música debía mantenerse simple, sin complicaciones ni adornos, y ambos sentíamos que si la interpretación llegaba al corazón de la canción, no importaba mucho que hubiera un pequeño error musical o un ruido en el punto de la cinta. Hay fallos en varios de mis discos de la Sam, Luther dudando en un fraseo de guitarra, Marshall perdiendo el ritmo, yo cantando con demasiada vehemencia, y todos lo sabemos. A Sam no le preocupaba, prefería que los discos tuvieran alma, fuego y corazón antes que perfección técnica. Pero se molestaba cuando yo desafiaba a sus nociones de lo que era bueno o mala música, y los ponía con toda franqueza. Esto es horrible, decía, no lo hagas. Yo decía, vale, no lo haré, a no ser que estuviera firmemente en desacuerdo. En ese caso, discutíamos. El día que Marion Kissinger me entregó mi primer cheque de royalties, fue un día realmente hermoso. La cifra era minúscula, creo que recordar que 6 euros con 6 dólares con 42, pero a mí me pareció un millón de dólares. Tal vez podría dejar de hacerme pasar por vendedor de neveras y buscar cualquier otro empleo que me disgustara. Quizás a final de año pudiera pagarme el alquiler de la pequeña casa en la que vivía con Vivian y Rosén. Quizás pidiéndoles prestado a mi sogra y a George Bates, podría mantenerme a flote hasta que cumpliera el plazo para el próximo cheque de royalties. Tal vez, solo tal vez, pueda vivir de eso. A Elvis, después de todo, le iba bien. Iba por ahí comprándose Cadillacs. Siempre he intentado ser claro con el dinero y pagar lo que debo. Tras mi primera gira como artista de Sun, me personé en la oficina de la Home Equipment Company con el dinero que había ahorrado y le pagué a George Bates el último penique prestado. Y como le había prometido a Vivian, no compré un coche de estrella hasta que tuvimos nuestra propia casa. Y tampoco fue un Cadillac a estrenar, sino el ligeramente usado Lincoln de Frelin Haskir, el coche del año de 1956, un coche precioso y perfecto para mí, rosa, rock and roll y negro Johnny Cash. Vuelvo a pensar en San Félix, preocupado por quizás no haber dado la impresión de que entre nosotros ha habido un desacuerdo. No fue así. Cualquier diferencia que pudiéramos haber tenido hace tiempo que se resolvió. No tengo nada contra el hombre que tanto hizo por mí. En 1984, los ciudadanos de su pueblo natal en Alabama organizaron una cena en su honor y ahí nos fuimos Jack Clement desde Nashville. Nos fuimos con Jack Clement desde Nashville para decir unas palabras. Aquello fue un estallido de afecto, muchos abrazos, algunas lágrimas, algunas viejas historias y algún que otro traspiés a la hora de contarlas del modo en que realmente ocurrieron. Respeto tanto a Sam, trabajó muy duro e hizo mucho bien a personas como yo. Si no hubiera habido un Sam Phillips, es posible que hubiera seguido trabajando en los campos de algodón. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights uptown. I wasted my time when I would try, try, try. Cause when the lights have lost their glow, you cry, cry, cry. Soon your sugar daddies will all be gone. You wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye. When I turn around and walk away, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, cry, cry, and you cry alone. When everyone's forgotten and you're left on your own, you're gonna cry, cry, cry. Every question that I ask, I get a lie, lie, lie. For every lie you tell, you're gonna cry, cry, cry. When your fickle love gets old, no one will care for you. Then you'll come back to me for little love, that's true. I'll tell you no, and then you'll ask me why. When I remind you of all of this, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, cry, cry, and you want me then. It'll hurt when you think of the fool you've been. You're gonna cry, cry, cry. Seguís en Radio Cuca 107.3 de la FM a través de internet www.radiocuca.org. Seguís en compañía del pistolero zurdo y de Johnny Cash. Su música y su historia, historia de su vida. Seguimos. No había quien me parara. Tomaba anfetaminas a puñados y también tomaba barbitúricos a mansalva. No ya para dormir, sino para frenar los temblores de la anfetamina. Cancelaba actuaciones y sesiones de grabación y cuando conseguía presentarme, mi garganta se había secado a causa de las pastillas y no podía cantar. Mi peso disminuyó a 70 kilos, estaba esquelético. Entraba y salía de cárceles, hospitales, accidentes automovilísticos. Era una visión andante de la muerte y así exactamente era como me sentía, arañando el sucio fondo del barril que es la vida. A principios de octubre de 1967 ya había tenido bastante. Llevaba días sin comer ni dormir y no quedaba nada de mi persona. JR era solo un recuerdo distante. Me había convertido en alguna cosa apenas humana. No quería volver a tener que ver un amanecer. Había desperdiciado mi vida. Me había alejado tanto de Dios y de toda fuerza estabilizadora en mi vida que pensé que no me quedaba esperanza. Sabía lo que tenía que hacer. Entraré en las cuevas de Nikayak, en el río Tennessee, al norte de Chattanooga, y dejaría que Dios me transportara desde esta tierra y me llevara donde Él lleva a la gente como yo. Ya no se puede entrar en Nikayak. El cuerpo de ingenieros del ejército tapó la entrada que usábamos como acceso. Un lugar asombroso. Una abertura de 50 metros de ancho por 16 metros y medio de alto que daba entrada a un sistema de cuevas, algunas más grandiosas que dos o tres estadios de fútbol americano, que se extendía bajo las montañas hasta Alabama. Había estado antes allí con mis amigos, una vez con Bob Johnson, otra con Hank Williams Jr., explorando y buscando artefactos indios y de la guerra civil. Allí, Andrew Jackson y su ejército masacraron a los indios Nikayak, y los soldados de ambos bandos de la guerra habían estado refugiados en las cuevas en varias épocas durante la contienda. Los indios apilaban sus huesos, los soldados dejaban sus nombres y afiliaciones, y a veces mensajes esculpidos en la roca de una cámara próxima a la entrada. John Fox, Confederación. Reuben Matthews, Unión. Jeff Davis, quemado en el infierno. Los restos de los muertos se mezclaban con los de los numerosos espeleólogos y aventureros aficionados que habían perdido la vida en las cuevas a lo largo de los años, normalmente extraviados, y era mi esperanza e intención hacerles compañía. Si me arrastraba lo bastante adentro, pensaba, no podría encontrar el camino de salida y nadie sería capaz de encontrarme hasta que ya hubiese muerto, en caso de que pudieran encontrarme. Muy pronto iban a tapiar la entrada. Aparqué el jeep y empecé a arrastrarme hacia el interior. Me arrastré, me arrastré y me arrastré hasta que después de 2 o 3 horas se agotaron las pilas de mi linterna y me eché a esperar la muerte en la oscuridad. La total falta de luz resultaba apropiada, pues en este momento estaba lo más alejado de Dios que nunca había estado. Mi separación de Él, la más profunda y desoladora de las muchas clases de soledad que había experimentado a lo largo de los años, parecía finalmente completa. No era así. Creía haberle abandonado, pero Él no me había abandonado a mí. Entonces sentí algo muy poderoso, una sensación de paz, claridad y sobriedad absoluta. Al principio no podía creerlo, no lo comprendía. ¿Cómo podía sentirme bien después de tantos días sin dormir y de haber abusado de mi cuerpo tomando tantas pastillas, docenas de ellas, incluso cientos? La sensación persistió, empero, y entonces mi mente empezó a centrarse en Dios. No me habló, Él nunca lo ha hecho y me sorprendería que lo hiciera. Pero sí creo que en ocasiones Él ha puesto sentimientos en mi corazón y quizás incluso ideas en mi cabeza. Allí en las cuevas de Nikayak fui consciente de una idea simple y clara. No era el dueño de mi propio destino. No era dueño de mi muerte. Moriría cuando Dios lo dispusiera, no cuando yo quisiera. No había rezado para tomar la decisión en busca de la muerte en aquella cueva, pero aquello no había impedido que Dios interviniera. Me esforcé, pero me sentía vencido por las consecuencias del asunto. Después de todo, ahí estaba yo, en una total oscuridad, sin saber dónde, arriba, abajo, adentro, fuera, quedaba la salida de aquel increíble complejo de pasajes y cámaras tan profundamente enterradas que no podía llegarme ningún olor, ninguna luz, ninguna sensación del exterior. ¿Cómo podía escapar de la muerte que tanto había deseado? No hubo respuesta, pero sí una imperiosa necesidad. Tenía que moverme. Así lo hice. Empecé a arrastrarme en la dirección que me dictaba el instinto, palpando con las manos para evitar caerme por un precipicio, moviéndome lenta y calmosamente, como lo hace un cangrejo. No tengo ni idea de cuánto tiempo tardé, pero llegado a un cierto punto, noté un aliento de aire en mi espalda y supe que por donde soplaba esa brisa, ahí estaba la salida. La seguí hasta que deslumbré una débil luz y finalmente vi la entrada de la cueva. Cuando salí al exterior, ahí estaba June, con un cesto de comida y bebida, y mi madre. Me sentía confundido. Sabía que ella estaba en California, y así era. Había estado allí. Sabía que algo andaba mal, me dijo. Tenía que venir a buscarte. Mientras conducíamos de vuelta a Nashville, le conté a mi madre que Dios me había salvado de matarme. Le dije que estaba dispuesto a entregarme a Él y hacer lo que fuera para dejar las drogas. Y no mentía. Yeah. in a southern town where I was born. That's where I got my education. I worked in the field and I walked in the woods and I wondered at creation. I recall the sun in a sky of blue and the smell of green things growing. And the seasons changed and I lived each day just the way the wind was blowing. Then I heard of a cultured city life, breathtaking lofty steeples. And the day I called myself a man, I left my land and my people. And I rambled north and I rambled east, and I tested and I tasted, and a girl or two took me round and round, but they always left me wasted. In a world that's all concrete and steel, with nothing green ever growing, where the buildings hide the rising sun and they block the free wind from blowing, where you sleep all day and you wake all night to a world of drink and laughter. I met that girl that I was sure would be the one that I was after. In a soft blue gown and a formal tux, beneath that lofty steeple, he said, "Do you, Barbara, take this man? Will you be one of his people?" And she said, "I will." And she said, "I do." And the world looked mighty pretty, and we lived in a fancy downtown flat, 'cause she loved a noisy city. But the days grew cold beneath the yellow sky, and the longed for green things growing. And I talked of home and my people there, but she had not agreed to going. Then her hazel eyes turned away from me with a look that wasn't pretty, and she turned into concrete and steel, and she said, "I'll take the city." Now the cars go by on the interstate, and my pack is on my shoulder, but I'm going home where I belong, much wiser now and older. Inicio de los 60 andaba metido a fondo en la música folk, tanto las canciones auténticas de varios periodos y áreas de la vida americana como las nuevas canciones del revival folk de la época. Así que tomé buena nota de Bob Dylan tan pronto como apareció el álbum Bob Dylan a principios del 62. Escuché constantemente, casi constantemente, The Freeway Hill Bob Dylan de 1963. Tenía un tocadiscos portátil que llevaba las giras y ponía Freewheeling in the Camerino y luego salía y hacía mi actuación y al terminal volvía a escucharlo. Al cabo de un tiempo le escribió a Bob una carta diciéndole que era fan suyo. Él me contestó inmediatamente diciéndome que seguía mi música desde la época de Walk the Line y empezamos a cartearnos. mayormente sobre la música que cada uno hacía en ese momento, lo que hacían otros, lo que yo sabía sobre esto y aquello y él desconocía. Me hacía preguntas sobre figuras del country y yo le preguntaba sobre los círculos en los que él se movía. Conservo todas sus cartas a buen recaudo en mi archivo. No fue una correspondencia larga. Lo dejamos a conocernos cuando acudí a actuar al Newport Folk Festival de julio de 1964. No recuerdo mucho de aquel evento, pero sí me acuerdo de June y de mí, y de Bob Dylan y Joan Baez en mi habitación del hotel, tan contentos de habernos conocido que saltábamos sobre las camas como críos. Más tarde, por supuesto, Bob y yo cantamos juntos en su disco Nashville Skyline. Le tuve como invitado en mi programa de televisión cuando este se emitía. Entre ambas ocasiones coincidimos algunas veces aquí y allá. Uno de esos encuentros lo captó D.A. Pannenbaker con su película documental Don't Look Back, crónica de una gira europea de Bob en 1965. Una vez, June y yo fuimos a visitarle a Guscut. Recuerdo algo de aquella visita. Rambling Jack Elliot, ese amable y buen caballero, nos llevó en coche desde Nueva York. Albert Grossman, el representante de Bob, nos hospedó en su casa, donde la comida era buenísima y el espíritu de libertad y los horarios flexibles. Bob y yo, y quien estuviera por allí, nos divertimos tocando la guitarra e intercambiando canciones. No hay nada en el mundo que me guste tanto como intercambiar canciones con un amigo o un grupo de ellos, excepto, quizás, hacerlo con mi familia. Como escribió Bruce Springsteen, nada sienta mejor que sangre con sangre. Los años 60 fueron mi etapa más productiva a nivel creativo. Me aventuré navegando por distintas aguas y disfruté de aquello. Un montón de grandes canciones surgieron en aquella época. A menudo no tenía mi mejor voz porque las anfetaminas me rascaban la garganta y me limitaban en ocasiones a graznidos y susurros, pero no fue así todo el tiempo, y mi energía y productividad eran muy elevados. Después de todo, estaba en lo mejor de la vida, al final de la veintena y al principio de la treintena, y no era fácil que yo me derrumbara física o creativamente. Finalmente lo consiguieron las drogas, pero en la primera mitad de la década a menudo mantenía perfectamente el control en lo que se refiere a mi música. En cualquier caso, así lo sentí yo en la época y así sigue sonándome. Don Lau, mi productor en Colombia, fue de gran ayuda para mí, pero ocurrió que ni él ni Frank Jones, que le reemplazó cuando éste se jubiló, tuvieron mucho que ver con mis mayores éxitos comerciales de los 60, Ring of Fire en 1963 y mis otros discos grabados en prisiones en el 68 y el 69. Jack Clement fue quien dirigió la sesión de grabación de Ring of Fire y por tanto Johnny Cash at Folsom Prison Blues, como Johnny Cash at San Quintín, fueron hechos cuando había cambiado de productor y fichado a Bob Johnson. Ring of Fire, escrita por Young con Merle Kilgore, sorprendió a muchos en Nashville por la utilización de trompetas. Las trompetas no eran instrumentos country, o quizás, más acertadamente, nadie antes había pensado usarlas de modo tan visible en un disco country. Técnicamente hablando, tampoco yo lo pensé. Escuché en un sueño Anita Carter cantando la canción con trompetas y marcando sus versos. Cuando desperté, seguía sonando bien en mi cabeza y llamé a Jack, que al abandonar San se había mudado a Bedmont, Texas, para pedirle que se viniera a Nashville y me ayudara a grabarla. Sabía que era la única persona que sabría hacerla funcionar. No tenía sentido hablarlo con nadie más. Buscó a los trompetistas, se vino, hizo el arreglo de la canción y dirigió la sesión con Don Lau y Frank Jones en la cabina de control. Nunca se le reconoció por aquello, al igual que nunca se le reconoció por muchos de los trabajos que hizo para mí después, pero siempre acudió a mi llamada cuando lo necesité. Los discos de las prisiones fueron algo natural. En 1968 llevaban más de una década haciendo conciertos en prisiones, desde que Folsom Prison Blues llamó la atención de los inquilinos de la prisión de Huntsville, Texas, en 1957. Organizaban anualmente un rodeo, y aquel año los responsables de la prisión decidieron dejarles ver una actuación. Pidieron que fuera yo. Me presenté muy contento con Marshall y Luther y montamos un equipo en medio del terreno para el rodeo. Pero a la que empezamos a tocar se desató una enorme tormenta, me refiero a una grande de verdad, de sobrecogedores rayos y truenos, y aquello malogró considerablemente nuestro estilo musical. El amplificador de Luther fallaba y el contrabajo de Marshall se rompía bajo el agua. Yo seguí adelante, empero, solo con mi guitarra y a los prisioneros aquellos les encantó. Corrió el rumor por las cárceles de que yo era un gran tipo y muy pronto iba a recibir una carta de San Quintín, pidiéndome que actuara en su fiesta de Año Nuevo el 1 de enero del 58. Y así lo hice, y volví a hacerlo durante varios años consecutivos llevando conmigo a June en los dos últimos años. No lo supe hasta años después, pero me lo contó personalmente. Pero Merle Hedward estuvo en primera fila de tres de aquellos conciertos. Digamos que no estaba allí como celador, así que no pudimos conocernos. Aquellos conciertos siempre resultaban tórridos. Los convictos mostraban su excitación y entusiasmo, y aquello me ponía en marcha. Y pensé que si alguna vez grababa un disco en vivo, una prisión sería el lugar idóneo, especialmente si escogía canciones en las que los prisioneros podían verse reflejados. Cuando le propuse la idea a Don Lau, no llegamos a ponernos de acuerdo en nada, sencillamente no le gustó. Cuando Bob Johnson pasó a ser mi productor, se lo mencioné y le encantó. Me dijo, es lo primero que vamos a hacer. Llamé a un predicador amigo mío de California, el reverendo Floyd Gessert, que iba a predicar cada mes a Folsom y conocía a las autoridades del lugar y lo organizamos. El resto de la historia está en el álbum. Yo estaba tan relajado como lo estaría un bicho en el motel Cucaracha, pues llevaba poco tiempo saliendo a escena ante el público sin el riesgo sanguíneo antiborrado de drogas. Pero una vez estuvimos allí, la actuación fue de las buenas. Siempre se me antojó ciertamente irónico que fuera un concierto en una prisión, con los convictos y yo llevándonos tan bien como lo hacen los compañeros de rebeldía, marginación y crímenes. Aquella experiencia impulsó mis ventas hasta el punto de que la cadena de televisión ABC considerara que era lo bastante bueno como para tener mi propio programa de televisión semanal en la cadena, programa de Johnny Cash Show que se emitió semanalmente para todo el país entre 1969 y 1971, un total de 58 episodios de una hora de duración y que, bueno, pasaron por ahí una lista de invitados bastante importante. Vamos a escuchar el Folsom Prison Blues. Hi, I'm Johnny Cash. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Johnny Cash. Men in Black fue una canción del famoso cantautor estadounidense Johnny Cash, del que estamos hablando hoy aquí en El Pistolero Zurdo, que fue publicada en el famoso y polémico disco titulado con el mismo nombre, que data de mayo de 1971. Este disco nos trae un Cash muy comprometido con los problemas sociales, con una dura crítica hacia los políticos de su país que por aquel entonces paseaban su bandera con orgullo con discursos falsos mientras miles de jóvenes encontraban la muerte en Vietnam y se olvidaban de la gente que estaba privada de libertad tratándolos como si fueran animales. El año 1971 encontraba un Cash renovado y muy motivado en retomar su carrera con nuevas canciones. Con la ayuda de su segunda pareja, Jun, el músico logró salir de su etapa de abusos con drogas y alcohol y enfocó su carrera en ayudar a los más necesitados y olvidados por la sociedad. Junto a su mujer, se convirtió en un férreo defensor de los derechos de los nativos americanos y de los presos. Estos últimos siempre estuvieron presentes en las letras de Cass, incluso grabó un disco en la cárcel de Folsom de 1968, como una forma de apoyar a estas personas que se encontraban privadas de libertad por diversos motivos, pero que el Estado no les daba un derecho a una segunda oportunidad, dándoles educación, mejorando su actitud e incluyéndolos nuevamente en la sociedad sin que los apuntaran por el dedo por sus errores. A partir de ese disco, Cass empezó a usar ropa negra, por algo le decían el hombre de negro, y a partir de los 70, su banda de apoyo también eligió este color para su vestimenta cuando tocaban sobre un escenario. El motivo de usar el color negro no era un luto, tampoco una moda pedida por sus productores, sino que iba más allá, y para explicarlo, qué mejor que hacerlo con una canción, y para eso Cass era un maestro. En ese mítico año 1971, Cass lanza al mundo su canción Men in Black, donde dejaba muy claro su decisión de llevar ropa negra. En ella, el cantautor protestaba contra los hechos que ocurrían en esas fechas y en tono de protesta mencionaba: «Ando de negro por el noble, por el pobre y por el derrotado que viven en la desesperación, del lado del hambriento de la ciudad. Ando así por los presos que pagan por mucho tiempo por un crimen, pero que están ahí por ser víctimas de estos tiempos». Esa parte de la canción lo dice todo y nos trae el lado más reflexivo de Cass, donde defiende hasta la vena a esas personas que son comúnmente olvidadas por los políticos, que solo aparecen en las frases de un discurso político que busca entre la gente ganar votos para seguir sentados detrás de un escritorio, ganando sueldos. Men in Black llegó al puesto 58 del Billboard Hot 100, en la casilla 2 del Billboard Hot Country Singles, pero más allá de los dólares recaudados en las ventas, esta canción quedó como una de las piezas musicales más aplaudidas por los fans de Cass, por su rol de protesta ante los problemas de la sociedad. Disculpar, pero el texto donde lo estoy leyendo de una página web, Historias de la canción, está escrito en un lenguaje que a veces me resulta complicado conocer e incluso traducir. Vamos a escuchar el Men in Black de Johnny Cash. Vamos. Well, you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. There's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. Rick Rubin apareció en mi vida en 1993. Llamó a Lou Rubin y le pidió hablar conmigo. Después de escucharle, Lou me lo pasó. Claro, le dije, pensando que lo único que podía perder eran unos minutos de mi tiempo, y arreglamos una cita. Rick vino a verme al camerino después de una actuación en Los Ángeles y yo me senté a escuchar lo que tenía que decir. Estaba interesado en mí como un posible artista de su sello, American Records, me dijo, y deseaba de verdad escuchar la música que yo quisiera grabar. Me pareció todo muy poco probable. Era el hippie definitivo. Calvo en lo más alto, pero con melenas hasta los hombros, una barba que parecía como si nunca se hubiese recortado, y así era, y ropas que hubieran hecho feliz a un vagabundo alcoholizado. Pues si esto fuera poco, su sello era todo rap, metal y hard rock, los Red Hot Chili Peppers, los Beastie Boys, música joven y urbana. Además, yo ya no estaba dispuesto a hacer pruebas con productores y no me interesaba que me remodelaran en algún tipo de artista rock. Aunque el hombre conocía mi trabajo y hablaba de un buen plan y pensé ver en él algo más, después de la reunión le dije a Jung que hablaba un poco como Sam Phillips, la verdad es que no me lo tomé en serio. Perdería el interés con el tiempo, pensé, o le distraería en otras cosas como acostumbraba suceder en este negocio. Me equivocaba. Volvió a verme en la misma gira californiana y me lo deletreó una vez más. Voy muy en serio cuando digo que quiero que firmes con mi sello. De verdad quiero producirte. Te necesito y creo que sé lo que hacer contigo y lo haremos juntos. Empecé a tomármelo en serio. Le pregunté cómo pensaba grabarme. ¿Qué haría de modo distinto a todos aquellos que lo habían intentado? Yo no haré nada, me dijo. Tú lo harás. Vendrás a mi casa y te sentarás en mi sala de estar. Y tomarás una guitarra y te pondrás a cantar. El momento en que tú digas, pondremos en marcha la grabadora. Y probarás todo aquello que alguna vez quisiste grabar, más tus propias canciones. Canciones nuevas que yo sugiera y que tú pienses pueden salirte bien. Cantarás todas las canciones que ames y en algún momento daremos con alguna canción clave que nos diga que vamos en la buena dirección. No estoy muy familiarizado con mucha de la música que te gusta, pero quiero escucharla toda. Fui a casa de Rick y durante 3 noches él y yo nos sentamos en su sala de estar y yo canté mis canciones ante su micrófono. Cuando acabábamos yo estaba verdaderamente cansado. La idea de hacer un álbum de ese modo se había convertido en algo muy atractivo para mí y ahora veía que podía funcionar, que podía hacerse. Rick cubría sus apuestas. Bueno, no cuentes con que todo se reduce a tu voz y tu guitarra, dijo. Es posible que queramos usar músicos en alguna de tus canciones. Yo no sabía si eso era buena idea, pero confiaba en él, así que mantuve mi mentalidad abierta a ello. Le dije a Lou que tirara el asunto adelante y negociara un trato, y poco después firmaba un contrato con American Records. A partir de ahí procedimos exactamente como habíamos planeado, solo él y yo juntos. Llevé mi música todo el camino de vuelta a mis raíces, de regreso al corazón, y grabé 1 centenar de canciones. Entonces lo escuchamos todo. Marcamos las canciones que tenían ese sentimiento intimista de a solas y de madrugada que buscábamos, y nos pusimos a trabajar para que salieran bien. Experimentamos con instrumentación añadida, pero finalmente decidimos que funcionaba mejor conmigo solo. Así lo hicimos hasta completar nuestro álbum, sin reverberaciones, sin ecos, sin efectos, sin en una sola toma, sin mezclas, solo yo tocando mi guitarra y cantando. Ni siquiera utilicé una púa. Cada nota del álbum, que titulamos American Recording, la pulsó mi pulgar. Así que realmente Rick logró lo que se había propuesto. Obtuvo la esencia honesta y sin adulterar de Johnny Cash. Cualquier cosa que sea eso. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Os decíamos, Johnny Cash moría en 2003, pero un año antes de morir dejó grabado un disco titulado Americana 4, The Man Comes Around, un disco pues realmente bueno, que fue un poco el disco que a mí particularmente me volvió a enganchar con Johnny Cash. Lo tenía así un poco, bueno, pues digamos, anclado en esas canciones de la Sun y algunos éxitos posteriores, algunos de los que hemos escuchado hoy por ahí, pero personaje en el que no había profundizado mucho, quizás obcecado por esa presencia que todo lo ocupa, que es Elvis Presley. Pero bueno, digamos que escuchar de nuevo las canciones de este disco, pues me volví a enganchar a él, un disco que, ya os digo, se grabó un año antes, en 2002, es un disco básicamente de versiones de otros artistas. Vamos a escuchar el personal Jesus de los Depeche Mode, en la versión de que hizo Johnny Cash en este disco. Hizo versiones también de Red Hot Chili Peppers, de Nick Cave. Hizo una versión de Nine Inch Nails titulada de la canción Hearts, un vídeo que fue nominado en 7 categorías en la MTV Music Awards de 2003 y ganó el premio al mejor cine, al mejor, bueno, montaje de cine de vídeo musical. En febrero de 2003, unos días antes de su 71 cumpleaños, Cash ganó otro Grammy Award por la mejor voz vocal, cantando una canción titulada Give My Love to Rose. Bueno, en todo caso, uno de sus últimos discos, un disco buenísimo, y acabamos de escuchar el Personal Jesus. Y para acabar este programa de hoy que hemos dedicado a Johnny Cash, y que posiblemente retomemos en el futuro profundizando un poco más en la obra Vida y Milagros, también en este caso de este buen hombre de Johnny Cash, pues iremos escuchando más cosas y profundizando un poco en esa vida, con otras tantísimas historias que ya os digo, hoy recogí algunas de ellas de este disco, de este libro autobiográfico titulado Johnny Cash, la biografía de Johnny Cash, escrita por él mismo y por Patrick Carr. No sé exactamente de qué año es, no sé deciros en qué año está escrito este libro. La primera edición de 1997, es la primera edición, así que bueno, nada, justo antes de grabar todo esto en Americana. Pues lo dicho, quedamos emplazados hasta la próxima y nos despedimos con una